A partir de esto, bueno, intervenimos, la pasamos muy bien, fue una actividad en que la gente se sumaba, estuvo muy bueno. Al otro día, una compañera pasa por la nave cultural. Yo a todo esto había hablado en coordinación de la nave cultural que los paneles se volvían a guardar en la noche para que no se dañaran y al otro día se volvían a sacar y que iban a durar los 5 días que durara la muestra, nuestra intervención. Al otro día una compañera en la noche pasa por la nave cultural para curiosear sí. Y vio que no había no había nada de nuestro material expuesto. Entonces, bueno, decidimos al otro día, en la fiesta, poder ir hacia allá para que nos dieran explicaciones al respecto uh-huh. Y para ver también qué pasaba con nuestras cosas, porque habíamos impreso muchos grabados sobre tela, ¿no? Había todo un gasto de materiales claro. Y de organización. ¿Y qué les dijeron? De por medio que, bueno, implicaba todo un esfuerzo colectivo. Entonces decidimos ir muy respetuosamente a pedir explicaciones y la coordinadora nos explicó de la nave cultural que había ido a municipalidad y que decía que nuestra muestra y nuestra intervención impedía el paso y la circulación correcta, por así decirlo. Entonces le dijimos, bueno, pero los grabados que también estaban pegados alrededor del buffet, que eran de tela... No impedían el paso, claro. No impedían el paso, le digo, y los paneles eran móviles, o sea, los podrían haber corrido. No, bueno, municipalidad vino, dijo esto, nosotros le hicimos caso. Bueno, perfecto. Me dicen, si quieren pueden colgar lo que queda de la muestra alrededor... entre los árboles, así como una propuesta un poco pobre de su parte, porque nosotras le dijimos, pues es muy probable que desaparezcan las cosas, claro. O se rompan, o que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Entonces nos dice, bueno, decídanlo con su colectivo, comuníquense entre ustedes y me avisan qué van a hacer. Subimos y me dicen, acá están las cosas. Estaba absolutamente todo tirado, enrollado, los grabados de tela que eran bastante grandes, enrollados, las remeras también. Inclusive yo después cuando me llevé remeras a mi casa vi que estaban pisoteadas. Fue bastante fuerte ver todo el material enrollado y tirado. Por ejemplo, los paneles nosotros los habíamos cubierto con afiches para ir pegatinear y no hacer daño a esos paneles. Y bueno, todo eso había sido arrancado. Entonces, desde el colectivo decidimos tomar todos nuestros materiales y llevarlos a la facultad. Y a partir de eso, una profesora nos propuso este miércoles, en contexto de clases públicas, hacer una intervención en nuestra facultad a partir de las 6:30 de la tarde, bueno, coordinada por algunos profesores y estudiantes y el colectivo. Así decidimos resolver, digamos, esa cuestión. Nosotros creemos que, por un lado, hizo efecto nuestro mensaje realmente, porque si no, no hubieran sacado todo al otro día. Que, bueno, también se nos acercaron los chiques de Agruparte para decirnos que, bueno, que tenían todo nuestro apoyo. Nos pedían disculpas, pero realmente ellos no nos tenían que pedir disculpas y nos invitaron a una actividad que no sabían que iba a ser bajada de esa forma. Claro. Así que, bueno, mucha solidaridad, por suerte, desde Agruparte. Valentina, y probablemente coordinemos otras actividades más adelante. Bien, ¿no? En esto que se van ensamblando y se van ensamblando en el fondo hacia una misma lucha. Y ¿ustedes lo leen esto además como que fue verdaderamente un acto de censura? ¿Cómo lo leen en este contexto? Y mira, por ahí las explicaciones que nos dieron desde la nave cultural fueron bastante pobres, ¿no? Uh-huh. Como obstruía el paso, pero bueno, se podría haber corrido, no, pero obstruía el paso, claro. O sea, como que rondaban eso. Y por otro lado, un integrante de Agruparte nos dijo, y probablemente haya venido algún radical, alguien de la municipalidad... Ya he dicho, esto no puede estar, ¿no? Porque por supuesto había imágenes bastante fuertes contra los funcionarios. Uh-huh. Así que es lo más probable que haya sido por eso. Aparte, sobre todo, por la por el desorden con el que estaban puestos nuestros materiales en el piso, claro. Fue así como, sí, o sea, yo lo interpreto como censura y desde colectivo también.